Hola, hola, Andy, ¿cómo estás? Muy bien, y tenemos un invitado especial. Hola, Carmelita. Bueno, imaginen que Carmen dijo hola. Súper, dijo hola, porque la verdad no dijo nada. Solo dijo Chu. ¿Qué Chu? No sé, solo dijo Chu. Bueno, eso es... Bueno, dentro de la cultura japonesa y asiática y demás, es este... beso. Es el sonido del beso. Chu. ¿Qué amorosa, Carmelita? Yo, ¿qué onda? Digo, febrero ya se terminó. Pero ya llegaste tarde, el especial de... La primavera todavía no llegue. Todavía se vale. Ah, sí, Evi, Chu, sí. Bueno, en fin. Ay, pero Evi Chu está tan bonita. Aunque sí te saca de onda. Bastante, sí. Es algo inquietante. No, el personaje. Porque es como, esa no la vive. ¿La has visto? ¿O no? ¿Estás hablando al tanteo? No, ella me lo enseñó. Ven, no, son como 13 capítulos y ya, o algo así. Me enseñó la del teléfono. Ay, de 20 minutos, bueno, ni de 20. Menos cada uno. Es como de 10 minutos, bueno. En fin. Luego haremos una zona fan dedicada al anime perturbador. Yo sí quiero. Al anime perturbador. Ahorita Saúl no. Si quiere. Saúl siempre quiere. Hablar sobre anime. Oiga, ay, qué primavera les son, no, ay, qué barbaro. Ay, la primavera les otra. No lo creo. Me aguanto nada. ¿Qué onda? Pero bueno, como dije, hoy es jueves de cinéfilos y sí están los cinéfilos. Y también es jueves de notas más relevantes del espectáculo. Ajá. Y hoy la zona fan, pues la vamos a... Hoy a pasar por alto. Poner por algún momento la zona fan, porque debido a que estamos en cinéfilos post Óscares y debido al resultado tan devastador de los Óscares, digamos que la cápsula de los cinéfilos no es suficiente para que los cinéfilos se explayen hoy de todo lo que tienen que decir y sobre todo que reclamar de esta última edición de la entrega de premios de la Academia. Entonces, hoy no vamos a tener como tal una zona fan, pero tenemos cinéfilos y más cinéfilos. Y más cinéfilos. Y más cinéfilos. Así que, señoras, señores, hoy vamos a hablar de cine. Y Carmelita. Cinéfilos y Carmelita. Cinéfilos y Carmelita. ¿Segura? ¿Segura? Ok, yo... Pero sí, bueno, para la gente que sabe de Pokémon, o sea, se imaginará o ya sabe de qué están hablando. Y para los que no tenemos mucha idea, pues bueno, me acabo de enterar hoy en la mañana que soy un Eevee. Gracias, Carmen. Dana, ¿tienes algo que aportar? Dana, eso es hola. Yo soy Charizard. Porque me enojo siempre. Hola, yo más bien creo que Carmelita es como una versión de... ¿Cómo se llama este que cantaba y hacía dormir a todos? Carmelita parece más a ese Pokémon. La verdad que sí. ¿Te puedo golpear? No golpees a mi productora, Carmelita. No puedes. ¿Dónde sales? O sea, acá sacando nuestro lado violento. Porque quién sabe. Ah, no, primaverales. No. Él siente todo lo que da. A flor de piel, hoy andamos intensos, qué bárbaro. Pero bueno. Nada que ver. ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Que lo que gobernó. De verdad se nos va a prender la cabina. Ponte una rola y vámonos. No está. Nos vamos a música y regresamos a esto que es Zona Fan. Regresamos ahora sí a esto que es Zona Fan. Y esperemos que ahora sí se aplaquen. Perdón, aplaquen. ¿Quién? ¿Ustedes? Ajá, sí. Aplaquen, apláquense. Ajá, pero ustedes. Sí, ustedes. Ah, mira, qué interesante. ¿Y tú por qué? ¿Tú eres la que empezaste? Tú eres la del desgobierno aquí. Bueno, pues comenzamos a lo que va el día de hoy. Y pues en los chismes del día de hoy, pues, ¿qué creen? Que pues Disney parece que ya se está haciendo bien open mind, que pues está aceptando las distintas orientaciones sexuales y demás. Entonces, como se añade esto, pues tiene dos razones de ser. Porque, bueno, en una caricatura que se llama Star y las Fuerzas del Mal, Saúl ama Star, enseñaron por primera vez un beso homosexual. Oh, sí. Y además, aunado a eso, en la próxima película a estrenarse, La Bella y la Bestia, parece ser que también se toca este tema, porque se acaba de revelar que Lifu, o sea, el ayudante de Gastón, sí tiene una mentalidad de me gusta Gastón, pero quiero ser como él, pero lo quiero a él. Ajá. O sea, quiero ser como él, pero lo quiero a él. Entonces, sí. ¿Como amor odio reprimido? Probablemente. Igual cuando veamos la película podamos identificarlo más, pero es lo por el momento lo que se ha dicho sobre ese personaje. Además de que, pues como sabemos, Lifo es el personaje, como podemos decirlo, que está bajo el yugo o bajo el brazo de Gastón todo el tiempo. Dice sí a todo lo que diga Gastón que haga. Entonces, yo creo que sí, es como un enamoramiento tanto por lo que representa Gastón como por Gastón. Entonces es algo bastante fuerte. Pero algo que ya se mostró es lo de Star versus las Fuerzas del Mal. Y esperemos que ese capítulo salga pronto aquí en Latinoamérica. Oye, interesante. Por otro lado, brincándonos al mundo de la música, las que estuvieron de manteles muy, muy, muy largos el día de ayer son todas las Believers del mundo. Porque sí, su máximo ídolo del mundo mundial, o sea, Justin Bieber, no me digas, el Justino, estuvo de cumpleaños el día de ayer, cumplió 23 añitos. Chamaco. ¿Te chamaco? ¿Ves qué Simona? Está chiquillo. Es un polluelo. En fin. Este chamaco estuvo de cumpleaños el día de ayer y todos los Believers se manifestaron por medio de las redes sociales, en donde el hashtag Happy Birthday Justin Bieber duró más de 10 horas en número 1 de tendencia a nivel mundial. Y bueno, Justin agradeció subiendo una foto de cuando él era pequeño y diciendo que afirmaba que era su cumpleaños y que todo lo que deseaba para este año era ser mejor amigo, mejor hermano, mejor hijo y mejor hombre. ¿Y lo va a cumplir? Esperemos. Y también que sea mejor ídolo, porque ay, ha tenido cada desplante con sus fans. Pues yo creo que eso va aunado al de ser mejor hombre. Es como, ¿qué onda, no? Esperemos que sí. Pues bueno, feliz cumpleaños, Justin Bieber. Y esperemos que todos tus propósitos de verdad los cumpla, si no sea como solo palabrerías, y de verdad que realmente pueda ser mejor ídolo para tus fans, porque son súper fieles y son muchísimas. Entonces, yo creo que hay que entender, ¿no? Que en este pues en este medio, así como llegas, te vas. Entonces, si pierdes a la gente, pierdes todo. No sé yo, no sé yo. Carmelita nos tiene una nota extra. A ver, Carmelita. Pues por chismosa, nada más por eso. Es que cumple 55 años mi querido Bon Jovi. Y Bon Jovi es Bon Jovi. Incluso es mejor que Justin Bieber. Y yo sí, por supuesto. Carmelita, ¿te declaras fan de Bon Jovi? He ido a verlo dos veces y esta vez mi hermana no me quiere llevar si viene a México y eso me rompe el corazón. Martita, si me escuchas, llévame, llévame. Pues bueno, muchas felicidades también al cumpleañero de hoy, Bon Jovi, y por supuesto a todos sus fans, que deben de estar más que felices por él y deseándole que la buena música, la buena salud y sobre todo el seguir compartiendo su talento alrededor del mundo, pues sean eternos y que vuelva a México. Ay, también saludos a Martita. Martita, hola Martita. Tú ya, niña, ya, sobiérnate. En fin, bueno, yo creo que va a estar así todo el programa y va a ser bien. Y todos los días, toda la vida, todas las clases, desde las 7 de la mañana. No lo hagas. Bueno, y hablando sobre fechas conmemorativas, pues les cuento que el día de hoy pues, también se recuerda el día que se hurtó el cuerpo de Charles Chaplin. ¡Oh, sí! Resulta que este hurto sucedió en 1978 a manos de dos mecánicos de automóviles que buscaban aumentar pues sus ingresos económicos, y qué mejor manera encontraron para hacerlo que pues robar el cuerpo de Charles Chaplin, conocido actor y famosísimo que revolucionó el cine mudo. Pero eso no para ahí, porque fue toda una revolución, porque a pesar de que el cuerpo se fue hurtado a escasos 3 o 2 meses de que el actor haya muerto, el hecho de la búsqueda fue todo de detengan todo y tienen que encontrar el cuerpo. ¿Por qué? Porque además de que era una falta de respeto hacia la misma familia de Chaplin, pues también era un ídolo súper reconocido alrededor del mundo que evidentemente no pasaba desapercibido en ningún lado. Y su cuerpo se encontró finalmente después de 5 días de búsqueda cerca de, bueno, en una granja cerca de la propiedad de los Chaplin. Y sí. Y bueno, el cuerpo se recuperó intacto. Incluso se le sugirió a la familia que ofrecieran una recompensa para recuperar el cuerpo, pero ellos dijeron, no, ¿cómo? Aparte de que me lo quito, todavía les tengo que pagar para que me lo devuelvan, ¿qué está pasando? No. Entonces, pues ya, recuperaron el cuerpo y lo que se hizo como medida fue volver a sepultar el cuerpo, pero ahora en una fosa de concreto, para así evitar posibles futuros hurtos. Evitar mal uso. No, pues es que mal uso de tu sepultura, chaval. O sea, además de tú como persona que roben tu cuerpo, pues ya no te das cuenta, ¿no? Porque pues ya no estás consciente de ello, ¿no? Literalmente porque son así. Pero te imaginas, la familia es como de, pero no manches, o sea, se supone que pagamos un cementerio, porque supongo que el cementerio donde estaba antes del hurto, barato no era. Entonces yo digo, no manches, y la vigilancia, se supone que también un cementerio debe tener vigilancia o algo así. Debe, sí, claro. Entonces, está algo bastante extraño que hayan logrado sacar el cuerpo de la tumba, llevárselo y todavía esconderlo y no. Y bueno, al parecer nada más lo escondieron y ya después iban a pedir rescate y demás. Pero yo no sé qué hicieron, Carmelita. Yo nací hasta 25 años después. O sea, esos datos no venían en mi ADN. O sea, no. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué está pasando, Carmen? No, chata. Ya, párale. Sí. Carmen, vienes a poner el desgarriate en este programa? No somos serias, pero de veras. Sosiéguese, hija, sosiéguese. Bueno, en otras notas, ¿ves? Hablando hasta también de actuación y películas y demás, pues sí, continuamos con el epic fail de los Oscars, que va a continuar hasta el próximo año si no surge algo que lo supere en este año. Es más, hizo que el epic fail del Miss Universo quedara como una novatada. Bueno, pues les digo que los responsables de la confusión de sobres, pues fueron despedidos. No era para menos. Sí. Pero aunado a eso, también han sido amenazados de muerte. Algo bastante intenso, porque es como de, ok, nada más fue un sobre, fue un nombre mal dicho, o fue nada más una confusión, pero al grado de que llegue de, ok, te amenazo de muerte porque básicamente arruinaste los premios que me encantan. Pues no. Si yo fuera parte de la producción de La La Land, sí lo querría matar. No, la neta no. Yo sí, es como, ¿qué? O sea, probablemente el disgusto, el coraje del momento, pues sí, todavía continúa pues a flor de piel. Pero no, no creo que sea suficiente como para amenazar de muerte a alguien. Es como de, ¿qué onda? O sea, es un error que cualquiera pudo haber cometido. Sí, su error se vio a nivel mundial y eso fue lo que les perjudicó aún más. Lo que lo va a dejar marcado por el resto de su vida. ¿Sí? ¿Sí? Ya tiene el pobre. Va a estar marcado en la historia de los Oscar y todo. O sea, el oso más grande de los 80 y cuántos van? 89. 89 entregas de los Oscar. Okay. Cinefilos, ¿por qué no abren su micro? Porque Saúl no tiene micro. ¡Se lo robaste! De todas maneras, no habla. A ver, otra vez. Pero al menos nos regalaron la carita preciosa de mi Warren Beat. Ok, ¿estás consciente de que no sabemos si sigue respirando o no? Sí. Yo digo que sí. Si alguien que nos avise, por favor. Traemos una angustia. Bueno, por mi viejito. Sí, por mi viejito. Sao, tengo una pena muy dentro de sí. Porque no duerme con facilidad pensando en qué será de este señor. No, sin comentarios. ¿Pasa si es uno de los mejores actores de los años 70 y 60? Pues nadie está poniendo en duda su habilidad actoral e historia actoral, pero no sé. Como conductor, su carrera terminó. No, y lo peor de todo es que fue por... ni siquiera fue su culpa. Pero a lo mejor lo que lo pudo haber salvado fue que él haya reaccionado diferente. Porque fue como de, ¿qué onda, no? O sea, incluso él leyó la tarjeta y se vio muy obvio. Leyó la tarjeta, no entendió y ¿sabes qué? Le echó la pelotita a alguien más y dilo tú para que la cajeteada sea tuya y no mía. Ah. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues otra cajeteada más. Entonces, pues, no. Pues ahí queda eso. Ya lo de los Oscars ya pasó. El disgusto, el descontento por parte del público, por parte de los dos. De los dos, por eso están ellos aquí. Tampoco ha pasado. Entonces, ahorita me da la cara de los cinéfilos y es como de, a ver, a qué hora te callas porque ya quiero hablar. No lo dijeron, pero lo pensaron. Yo, pues me vale, porque yo estoy dirigiendo este programa. Tómela. Sí, porque si no nos apaga los micros y ya. Golpe de estado, ¿no? Hagamos un golpe de estado. Tómala. Seamos como Lenny. Vas a acabar autosaboteándote. Eso también lo vimos, creo que fue la parte de clase en donde te quedaste dormido. Ay, hubo un autogolpe de estado, no sé si sepas. Es como, ellos no podían, pero ahora entiendo por qué no podían, me largo. Un golpe de estado para gobernar él y se dio cuenta que de verdad era imposible y dijo, me voy. También yo me voy, me autosaboteo, bye. Pero Lenny lo intentó. Muerto por luchita, dentro. Le hizo la luchita. Y ya, bueno, mientras Cinéfilos me sigue haciendo sus caras y demás, pues nos vamos a música y regresamos a esto que es Zona Fan. ¿Qué no lo dicen conmigo? Una vez más, Vane. ¿A esto qué es? ¿A esto qué es? ¡Zona Fan! It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. But if my heart is not a sin, believe capital H I. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, chola, descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast, for leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola, Zona. Fa, fa, fa, fa, fa. La... Y regresamos a esto que es Zona Fan. O sea, cuando les estoy diciendo que se callen es porque en verdad vamos a entrar al aire. Y me agarras a mí metiendo mi nota. No, no, perdón. Anteriormente te había dicho, cállate. Ya lo había hecho. Pero en fin, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Es momento de entrar a Zona Cinéfilos. No. Y pues bueno, empezaré preguntándoles cómo están, pero evidentemente, bueno, es algo que la audiencia ya sabe, es que somos compañeros de universidad, así que llevo aguantándolos desde el lunes. Es más, desde el domingo en la noche. A mí no. No, porque a los cinéfilos. Ah, bueno. A Saúl, de hecho. Porque Saúl, o sea, supimos todas las reacciones, y las que no vimos completa o que no vimos la premiación de los Oscars, de verdad nos enteramos de todo por Saúl. Odio. Sí, fue bastante... Ya cállate, Saúl. ¡Ah, ya, Saúl! ¡Cállate! Ya, y ya llegó un momento en el que de verdad estaba tan devastado que hasta tú misma sentías que necesitabas Kleenex, porque era como de, ay, por favor, está tan destrozado que me lo contagia. Carmen, vengo hoy de invitada. Hola, Carmelita. Sí, con su chuy, chuy y todo. El chuy, chuy. Que no se sosiega desde hace rato. Así que la voy a meditar en mi misma rata. Ay. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Pero en ya, fin, ¡cálmate! ¿Qué? ¿Dano? ¿Qué está pasando? No sé. Se nos desgobernó el programa. Esto es anarquía. Anarquía total. Ya. Pero en fin, señores, les preguntaría que cómo están, pero ya sé cómo se encuentran, así que los micrófonos son todos suyos. No. Descárguense. ¿Quién empieza? Hola, ¿quién está más devastado? ¿Cómo estamos? Saúl está más devastado. Pues, ¿qué puedo decir, Dano? Muchas cosas. Sí, pues vamos a tener que decir muchas cosas de estos Oscars. Sí. Porque la verdad es que... Bueno, aparte de aburridos, que no estuvieron así muy con como en otros como los de Legendaries, por ejemplo, pues aparte, pues ya muchos ya sabrán los errores que se cometieron ahí. Sí. Y sí, y en cuanto a las decisiones, pues ahí como que ahí entramos en tema de discusión. Empecemos por orden. Empecemos por el Para empezar, Amy Adams no estaba. No. En la alfombra roja, yo no la vi. No apareció durante toda la presentación. Me hizo sentir mal, ya estaba triste. No estaba y aún nos estábamos preguntando, bueno, ¿a qué hora se aparece ella? Ya se aparece, seguro está en su casa. No, es lo que estábamos diciendo. Esto era lo que decíamos. Que maldiciendo a Meryl Streep. Que ella estaba ahí, ahí estaba en su casa y acá, bien conchuda y diciendo, ay, tengo que ir a la presentación. Y ya fue cuando. Y apareció al final. Y valió la pena. Sí, valió la pena con esta mujer, porque la verdad es que se veía increíble. Increíble. Sí. Eso ya... Pero hablando ya de las decisiones decisiones que hicieron sobre los filmes y sobre todo, pues yo no me esperaba algunas. Yo esperaba que La La Land se fuera a llevar la mayoría, pero inclusive hubo películas que yo, por ejemplo... Animales Fantásticos y Dónde Encontraron, yo no me esperaba que fuera a ganar, ni Suicide Squad, que fuera a ganar a Mejor Maquillaje. Inmerecidamente. Este sí fue un recordatorio de mamá. Inmerecidamente, porque el Star Trek era mejor. Sí, no más, inclusive salió ahí en las redes sociales la comparativa de los maquillajes. Y tú dices, no manches, ¿a poco esto es lo que están fijando? Se los dieron por Killer Croc. Pero nada más por él, o sea, todos los demás están... Pues todos los demás. Y en Star Trek todos inclusive son, me puedo atrever a decir que hay cosplays mejores que los que salieron en Suicide Squad. Sí. Porque la verdad es que muchos de a veces de los disfraces que yo he visto, así que lo hacen personas así normales, están mejores. Les quedan mejores todavía. Sí. Y en Suicide Squad, pues la verdad es que, digo, tampoco era acá cosa maravillosa que alegarles en cuanto a maquillaje. Suicide Squad tiene un Oscar y Hitchcock no. Eso es lo triste. Suicide Squad tiene un Oscar y Kubrick no. Eso es lo triste. No puedo con eso. Sí. Scorsese se tardó 30 años en conseguir un Oscar. Y Suicide Squad en un año se lo dio. No, no se lo merecía. Se lo merecía Star Trek. No. Bueno, pasando a la siguiente categoría. Actores. Los actores. Después del reparto ganó este hombre cuyo nombre no puedo pronunciar. Marsam Ali. Mahatma Ali. Sí, ¿quién fue el primero en llevarse la estatuilla? De Moonlight. De Moonlight. Porque pues no somos racistas, hay que dárselo a los negros. Para que veas que no somos gachos. Y mejor que te haga falta, pues fue esta Viola de X. Y bueno, también ahorita me acordaste de esto de ese tipo de situaciones. ¿Qué onda con la gente que metieron en los Oscars? Ya sé, eso se me hizo tan falso y tan moralista, así como de vean para que no discriminamos a nadie. Somos, sí, ya sé. No somos exactamente xenofóbicos. Exactamente así yo lo vi cuando fue que metieron a las personas. Y dije, no manches, o sea, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen esa diferencia de pues ahora sí de que nosotros acá somos acá los stars y los más acá reconocidos y ustedes pues vienen a vernos, ¿no? Sí, así como de para que vean que somos inclusivos, tolerantes y no discriminamos a nadie. Todo es amor y paz. Sí. Y eso me pareció tan falso y tan hipócrita y tan moralista por parte de la academia. Sí, también. Ridículos. Y tan ridículo porque al final de cuentas lo de ello tiene que ser juzgar el cine, no las cuestiones sociales. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es simplemente la obra de arte como tal. Se supone que para ellos son expertos, ¿no? No es cualquier novato que está en ese círculo. Y lo volvieron a hacer. Sí, y de hecho estaban diciendo en Twitter ¿qué es esto? ¿Los Oscars o la conferencia de los demócratas liberales? Sí. No, pues ahora sí que en estos Oscars sí que la verdad se mancharon. Sí. Y en todo. Fuera del error que cometieron, pues que ahora se está hablando mucho de que hubo el error de La La Land. Ah, sí. Que, bueno, es de las primeras veces que esto ocurre en una presentación de los Oscars. Y bueno, La La Land la tenía varias, mejor fotografía, se lo llevó, mejor canción, mejor quitándolo el lugar en fotografía a Rodrigo. Rodrigo Prieto. Pero pues... viendo su filmografía, bueno, su cinematografía de él, pues no es muy muy muy destacable que digamos. Bueno, en lo personal no es así muy muy destacable a comparación de, bueno, del Chivo, que tiene más marcado su estilo de fotografía. No, la verdad es que no. Y pues sí, se lo ganaron y creo que ese sí fue justo porque La La Land tiene una bonita fotografía, tiene bonitas luces, iluminación también está impecable. Y la también ganó pues mejor música, mejor canción, Sirio Stars. Sí, pues es que... Es pues, que obvio. Era obvio, ¿no? El director es músico y pues también le quiso meter muy bien a eso, pasó con Whiplash también. Y aparte de que pues mejor director ganó Damien Chazelle. Que precisamente fue cuando apareció Amy Adams y lo anunció. Sí. Cuando volvió a la vida. Sí, ya está. Yo creo que su mayor competencia sería Mel Gibson, ¿no? Pero pues la academia lo tiene castigado todavía. Sí. O sea, dentro de toda su devastación, tenía una teoría para que se animara un poco esa presentación de los Oscars, que la verdad estaba bastante aburrida. ¿Quieres contarla, Saúl? Que alguien le diera una botella de tequila a Mel Gibson y lo pusiera de conductor a él. Puede tener algo más polémico, no tan moralista ni políticamente correcto. Sus gestos que hizo Mel Gibson cuando no superó sus gestos que hizo. Pero a pesar de todo, se llevó su película dos Oscars, mejor edición de sonido y mejor edición. Que nadie se lo esperaba, tampoco pensaban que iba a ganar la Dalán y se los llevó. Sí, es que muchos de los premios no se esperaban. Y... No, y mucho menos Mel Gibson le van a regalar algo, sí, lo tiene no. Muy vigilado la academia. Sí, lo tiene guachado ahí. Pero como ya regresó y regresó muy bien, pues ya le están dando una oportunidad. Otra vez. Una chancecita. Sí. Pues de hecho sí, porque ya le dieron inclusive otro proyecto ahí con... Bueno, se rumorea pues que él va a dirigir las películas de Batman, para las siguientes. Sí, se rumorea también que quiere hacer una película de vikingos. Sí, también. Entonces, pues ya ahí le están dando chancecita a este Gibson. Ha vuelto. Gibson is back. Y bueno, Saúl, no sé qué otra cosa que queremos. Bueno, pues de mejor actriz ganó Emma Stone, que era como que ya obvio. Y pues me dolió porque yo quería ganar Isabel Hooper. Bueno, si comparas a ella con su personaje, pues la verdad es que... Es que Emma lo hace muy bien, pero su personaje es casi... Sí, pero mira, póntelo a pensar, el personaje en sí de Emma Stone pues no era... Algo así como... Muy profundo. Muy profundo como era... Isabel Cooper. Entonces... Pues no sé. A mí de a lo mejor actriz no lo vi ni bueno ni malo, sino como que sabes que ya lo esperaba total. Sí, como que sí, ya no hay más. Sí, es que ya obvio, porque ya desde las semanas antes estaban así como que iba a ganar ahí. Sí, pues sí. luego de semanas antes se ve ya para quién va. Sí. Lo mismo pasó en anteriores con Birdman, que ya se sabía desde la fotografía que iba a ganar este chivo. Sí. Y bueno, de mejor película sí estaba en discusión, porque pues tampoco no era tampoco algo sí muy muy guau. Wow, sí, pero antes de mejor película pasemos a lo de mejor actor, que también estuvo como muy polémico ahí con Casey Affleck. Con Casey Affleck, ¿ya viste la cara que puso? ¿Brie Larson? Sí. Sí, lo que pasa es que Casey Affleck tiene un escándalo de acoso sexual en el 2010, 2012. Ajá. Fue esos años de que, según él, en una película que hizo, acosó a la directora de fotografía y acosó al asistente de producción. Y que les ofrecía relaciones, se ponía borracho y se subía arriba de ellas. Es lo que decían. Pues ahí tienes la mirada. Ahí tienes la mirada de todos encima de Casey Affleck. Sí. Pero al final la academia se tuvo que contener y se lo dieron. Pero lo gracioso fue que la que se encargó de presentar el premio fue Brie Larson. Y cuando se lo dio, la cara que puso Brie Larson fue como de una cara de desprecio total. Sí. Y de hecho, cuando Casey Affleck estaba agradeciendo su premio, esta Brie Larson estaba parada atrás mirándolo y fue la única que no estaba aplaudiendo. Chale. Sí, qué gachos. Manchester, os decía, ¿qué se llevó? Manchester by the Sea, mejor actor y mejor guion original. Sí. Sí, porque no me acordaba qué premio se había ganado. Porque mejor guion adaptado ganó Moonlight. Sí. Y ya estábamos así, pues todo bien y ya mejor película. Entonces llegó la actriz Warren Beatty y el actor Warren Beatty y la actriz Faye Dunaway, que son famosos por la película de Bonnie Clyde en los 60s. Que se encargaron de presentar Bonnie Clyde. La pareja de criminales ladrones más famosa de la historia. Sí, pues. Entonces ellos se encargaron de presentar el premio a mejor película y todo estaba bien, pero resultó que como les dieron el sobre equivocado, porque al parecer hay sobres de repuesto. Ajá. No sé si los originales se llegaran a perder o algo. Sí, pues es que ahí hubo una confusión total de lo que pasó con en cuanto a la toma de decisiones de la mejor película. Ya todos estaban trepados ahí, todo el staff de La La Land, uh-huh, recibiendo el premio, y de repente, oh sorpresa, que no. Sí, y lo que pasó que fue siempre que, no, mi chavo. Fue que les dieron el sobre equivocado, fue el de mejor actriz de Mestone. Y Warren Beatty lo abrió y se quedó como de, ¿qué onda? Como que estoy confundido, no sé qué está pasando. Y se lo dio a Faye Dunaway. ¿Qué está pasando? Y Faye Dunaway dijo, La La Land. Y todos pues aplaudieron y se levantó el equipo. Pero no, salió una foto de ahí de todos los de los actores, bueno, de los que fueron a los Oscar, cuando sucedió el hecho, y todos están así como la cara de sorprendidos. Y son icónicas las fotos de, está La Roca, su que la verdad fue su que más fue la mejor cara de sí. La de ¿cómo se llama? Denzel Washington también, que iba escoltado. Ah, por los Avengers, porque sí, atrás tenía Chris Evans, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Sí. Bueno, aquí podemos ya hablar un buen rato de esto. Eso de cuando temes tanto por tu seguridad que contratas a los Vengadores, estuvo increíble. Sí. Yo lo vi en meme. Pero bueno, en lo que reflexionamos sobre más memes y ustedes vuelven a su devastación, nos damos un corte y regresamos a esto que es Zona Fan. Apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol. agilidad. Sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé. Y el recuperar se fue. Tú ni yo somos culpables, pero somos. Pasamos a esto que es Zona Fan. Y continuamos en Zona Cinéfilos. ¿Y qué están haciendo con el micrófono? Carmen movió el pedestal. ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Claro que sí! No. Si se debe un micrófono, informo públicamente que es responsabilidad de Carmen Evichu. ¡Señor! Gracias. Carmen Evichu. Carmen Evichu, aquí presente. Carmen, ¿qué Carmen Gorbat Wagan Not Wagan? ¿Batman McKay? Yo le digo Bat Wagan Not Wagan, pero en fin. ¡Mate! ¡Mate! ¡Mande! Gracias, qué amable, pero en fin. Bueno, cinéfilos, continúen con su devastación post-Oscar. Sin alcohol. Bueno, aunque estábamos así que... En los memes. Así que mi viejito Brian abrió el sobre, se quedó como de qué onda, se lo dio a Faye Dano, güey, ya dijo La La Land, se pagaron todos, todo feliz, pero de repente llegan los de la academia, no, no es cierto, ganó Moonlight, fue un error. En ese momento, y en ese momento le entregaron el sobre verdadero a Warren Beatty, pero el productor de La La Land intervino, se lo arrebató. Que se me hizo horrible cómo se lo arrebató. Sí, fue como de ¿qué onda? Y se paró frente al micrófono y dijo: La Land no ganó, ganó Moonlight. No es una broma, ganó Moonlight. Sí. Y todo es así de. Así de. Y era lo que yo les decía: ninguna película que estaba nominada se me hacía así como tan buena para ganar el Oscar. Destacable, pero hubiera preferido un Beyonders que ganara La La Land o incluso Manchester by the Sea a que ganara Moonlight. Porque el hecho de que ganara Moonlight fue como de: miren, para que vean que. Y él y ella. ¿Mande? La de El. Ah, sí. Pero la de él no la metieron por película extranjera por sus temas de fuertes. Lástima, Margarito. Sí. Y lo de Moonlight fue para decir, para que vean que no somos racistas. Ya ni te digo de Animales Nocturnos. Ay, lo olvidaron. Sí, totalmente. Porque no dijeron, fue un error, que Animales Nocturnos se lo lleva todo. Amy Adams se lleva todo, Isabel Cooper se lleva todo. Sí, esa cara al final se merece un Oscar, una nominación. Es que Amy Adams es Amy Adams, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero... O sea, aquí Cinefilos que... están todavía descargando su devastación que... y Carmen está con su con su Pokémon. Para que vean que no somos racistas y no discriminamos a los negros y los queremos a todos, vamos a ver solo a Moonlight. Para que nos quedan más. Pues bueno. Yo siento que fue a propósito, lo de que se equivocan. Tengo mi teoría de que fue a propósito para generar polémica. Pues al final de cabo casi siempre lo hacen. O sea, en cada... Pero es que este año ya fue... Pero esta vez fue descarado. Ya tocaba un fondo. Fue descarado totalmente. Y quién sabe ahora qué vaya a pasar en los siguientes, ¿eh? Oh, ya sé. No, ya ni me dan ganas de verlo, la verdad. Eso es lo que ha estado comentando la gente, ¿no? Que esos premios ya han perdido, pues, credibilidad. Y es como de... Pues es que nada más los hacen para puro show. Porque realmente ni siquiera premian bien, ni siquiera evalúan bien. Y para empezar, ¿quién evalúa? Sí. Exactamente. Y son películas que ni trascienden, o sea, Mulan se va a acordar en un año de ella. Como le pasó a Crash, como le pasó a Dos Años de Esclavitud. Nadie se acuerda de esas películas, y ganaron el Oscar. Y nadie se acuerda, en cambio, películas como El Lobo de Wall Street, ¿cómo se llama? La de Salvando al Soldado Ryan, Bastardos sin Gloria, han trascendido. Y las que han ganado el Oscar, nadie se acuerda ya de ellas. Bastardos sin Gloria, Dios mío, esa de... Ese año ganó la de, ¿cómo se llama? La de Jack, de Hurt Locker. Ganó de Hulk ese año y nadie se acuerda de ella. ¿Cuándo fue cuando ganó esta mejor película de Argo? En el 2012. 2012. Y tampoco nadie se acuerda de Argo. No, de Argo tampoco nadie se acuerda. Y tampoco nadie se acuerda del artista. Solo que era un que era medio guiñorillo. Sí. Y ya. Y lo mismo le va a pasar a Moonlight. En un año no se va a acordar de Moonlight. Y en cambio La La Land todavía va a ser recordada por sus escenas y por la música. Y porque se equivocaron. Y por la carita de Warren. Eso jamás se nos va a olvidar. Ah, pobrecito. Nos regaló lo mejor del mundo. Pobrecito, en serio, si alguien sabe cómo está, díganos, por favor. Si alguien le habla. Pero mira, él como buen hombre defendió a su Bonnie. Sí, él dio la cara por ella. Sí, ya sé, bonito. Ya se pusieron cursis, ok ya. Conclusiones. Díganos. Pues que la verdad no, ya no se sabe qué vaya a pasar en los siguientes Oscars. Porque como vimos en estas, pues ya no quiero. No, ya. Demasiado moralismo y políticamente correcto todo. Pues sí, y falsedad e hipocresía. Inclusive pues ya está siendo predecible. O sea, ya puedes casi ir diciendo, ¿sabes qué? Esto. Pues sabes qué, vamos a dárselo a ellos porque son negros o porque son gays. O porque se están muriendo de cáncer. Sí. Fíjate, en la siguiente, en la anterior, que fueron los Oscars, pues fue lo de, ya ves que fue lo de esta queja que hicieron de que no habían negros nominados. Y este año como que lo compensaron. Sí, digamos que sí, pero pues tampoco, si tú puedes ver un poquito más, pues como que también fue así como que, ay mira, pues nada más para cumplir ese caprichito. Sí, pero pues también como quieren que haga negros y no hay negros talentosos, así que tú digas, wow. Bueno. ¿Que dentro de la actuación? Ah. O bueno, dentro de directores o de producción. Pues quién sabe. Aparte hablamos de un país donde la mayoría son blancos, o sea, no pueden ponerse en ese plan. Igual yo creo que hay que cambiar un poquito la mirada a otro tipo de actores. O de unos que ya están, pues. Pero bueno. Que los olvidaron. Sí. Como J.G. Legal. sí, y que premien a bueno, ojalá a la calidad, a la, sí, que ahorita últimamente se han ido más a, pues al lado, al factor económico, ¿no? Lo que va más allá, y han descuidado gran parte de la calidad y del trabajo. Sí, demasiado. Pero bueno, ojalá y haya un cambio en los Oscars, no sé. No sé, no lo creo, pero... No, yo tampoco lo creo, pero... Pero podemos igual. Ah, y también se me olvidaba otra cosa, hablando de esto también. Cubo perdió mejor película animada. Ganó Zootopia. Disney la Academia de Disney no. Lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer. Y fíjate, Bonnie, que lo que comentabas hace rato de esto de que ya estén volviendo acá. Y dije, oh, vaya, bien pensado, Disney. Sí, pero maldita sea. Pero también Disney, eso también es como de, ay, por favor. Sí, pero pues mira. Pero es que también es básicamente una industria dedicada solamente a los niños. Entonces, o sea, ya los públicos aledaños, con los jóvenes, los adultos, pues ya nada más es como de, porque tengo el recuerdo de mi infancia por Disney, lo sigo viendo. O sea, díganme que no, ustedes que ya son adultos. Ya son. ¿Qué? Ustedes que ya son, ¿no? Sí, ustedes que ya son. No, pero... No, pues un hámster, ¿quién se entiende? Por un segundo tuve la esperanza de que se pudieran redimir y se lo dieran a Cubo, pero no, se lo siguen dando a Disney. No, como lo han hecho los últimos 13 años. Les vale. Vamos a dárselo a Disney porque pues Disney. Es Disney. Disney es Disney. Hashtag porque Disney. Porque es así. No, pues de hecho es precisamente por eso que se pone en duda la credibilidad de estos premios. Sí, porque pues ya es como algo ya manejado previamente. Es como sí. O sea, evidentemente va a ganar Disney solamente porque es Disney. Haga lo que haga, igual puede sacar una, no sé, a un monito parado durante una hora nada más, igual se va a ganar el premio y ya. Es como Wall-E, que me corrijan si me equivoco, pero de verdad yo nunca entendí esa película. Es como, ¿really? La vi en el cine y fue como de, ¿en serio estar esperando 40 minutos para que este dijera una sola palabra, dijera algo? A mí sí me gustó Wall-E. Y lo que dijo fue, Wall-E. ¡Ay, no puedo! Eva. No, de hecho, lo que funcionaba de esa película era que... No, el mensaje no. Efectivamente es que... El problema era cómo iban a poner a un personaje que no habla durante toda una hora, 50 minutos, no sé, el tiempo que sea, pero que logre atraer al público, que no lo aburra, que no le haga decir, ¿sabes qué? Me voy a salir de la sala porque esto no vale lo que pagué, aunque hayan sido 40, 50 pesos, no importa. A mí igual y me gustó hasta la mitad, toda la primera parte cuando está en la tierra y que está solo. Ah, pero ya cuando llega con las personas. Y que intenta ligarse a Eva, todo eso me gustó, pero cuando llega a la nave ya es como de, ya, me perdí ahí. Me fui. Lo mismo me pasó con Up. Me gustó mucho al principio y cuando está el señor construyendo la casa y todo eso, pero ya cuando llegan a la selva y están con el pájaro y todo, ya como que... Un perro que habla, ya como que me perdí ahí. Sí, en eso sí estoy de acuerdo contigo de que ahí cuando fue pasó eso, ya. Mi escena favorita de Up es cuando ya va el la casa, se eleva y todo, ¿no? Y le toca la puerta. ¿Eres el que vende? ¿Eres el niño explorador? Sí, entonces no. Señor, ¿me deja pasar? Sí, entonces no, pum. Y el vato a miles de metros del piso y lo dejó afuera. Bueno, al menos este año la academia sí fue, ¿cómo se dice? Fue más o menos razonable y dejaron fuera a Dory. ¿A Dory? Porque tampoco me gustó Dory, se me hizo un truco barato para hacer dinero. Pues sí, de hecho. No, a mí me gustó Dory, pero por Dory, porque me gusta el personaje nada más. Sí. Me gustan los personajes tontos. Sí, pero sí, raro, pero sí, efecto. Creo que me gustan los personajes tontos porque soy todo lo contrario, es como de qué onda. Y también otra cosa que me molesta de lo de la animación de los Oscars es que lo enfocan solo para niños, o sea, no nominan cosas como para adultos. No, como... ¡Tú ya dejé mi chuenpa! Sí, hay algunas películas de anime que sí son muy buenas y que nunca ganaron un Oscar. O por ejemplo, películas como la del año pasado, ¿cómo se llamaba? Anomalisa, que también era muy buena y la ignoraron. O que la academia todavía piensa que la animación es para niños y que es un género. Y la animación no es un género, es una técnica. con la que tú haces genes. Pues todavía no saca nada. Pero ya sé que sí ganó. Va a sacar, creo. No recuerdo qué película va a sacar, cómo se llamaba. Pero ya tenía un nuevo proyecto. Sí, tenía un nuevo proyectillo por ahí. No, esa película no me gustó. Ni a mí. No, prefiero mil veces. De hecho, fue por esa película por la que Miyazaki ganó el Oscar. Ajá, mi favorita del estudio Ghibli es El Castillo Vagabundo. Fue la primera de estudio Ghibli y fue la primera que vi. Sí, Howl, lo amo. Tengo el libro por si lo quieres. A mi hermana también lo tiene, pero todavía no lo abre, entonces no. Es como de qué onda, todavía no lo abre y no lo puedo ver. Ya sé, Miyazaki que se va a retirar y que no. Pero bueno, esperemos que el próximo proyecto de Hayao Miyazaki sea tan bueno como sus otros proyectos, la mayoría. La neta, la última, ¿qué es? ¿Cuál fue la de Se Levanta el Viento? Se Levanta el Viento. No me gustó, se me hizo muy aburrido. A mí... O sea, la historia está interesante y visualmente está muy padre, pero la historia como que... No, como que de repente se torna muy sosa, porque es como, sí, un chavito que soñaba con ser ingeniero aviador y demás, y lo consigue, y es uno de los mejores alrededor del mundo, lo contratan en todos lados, y encuentra el amor, pero su amor es básicamente corto en tiempo. Es como la típica historia de superación personal. Y es como de, okay, eso ya, siento que ya lo había visto. ¿Qué? Ay, no, por favor, no. Que también ya estoy harto de esas películas de superación personal. No, ya no las por aguanto. Favor. Y la única película de superación buena que he visto últimamente es Whiplash. Porque no tiene ideales ni de esas cosas tontas. No, es una película de superación, Whiplash, pero bien hecho. Sí, es más, como más crudo, pero que sí te pega. Ay, de hecho, otra cosita. Whiplash, mejor que La La Land. Totalmente. Aunque tú estén de acuerdo algunos conmigo, pero es cierto. Es que ese final de Whiplash es... Fue increíble cuando cierro así. Y la actuación de Jake and Simon. Esa película ya tiene como 3 años ya. No es mi culpa si no la he visto. ¡Tómala! Les cuento. Carmen se está quejando porque están haciendo spoiler. Sí, yo. Y a eso el comentario de Saúl. Que le dice, no hagan spoiler. Y mira, le dice... Básicamente le dijo, lenta. No es mi culpa. Sí lo es. Pero en fin, cinéfilos, después de su devastación, ¿hay alguna recomendación para este fin de semana? No, libros vean, de superación personal son peores que las películas de superación vean personal. Eso sí. Vean la película vean, de Elle. Veanla. Vean Animales Nocturnos y vean The Handmaiden. Sí. Elle y Animales Nocturnos, buenísimas. De verdad, recomendadas por todos los cinéfilos y por mí. Sí, véanla y verán que... Véanla y verán ahí lo que es el buen cine. Sí, lo que debió ganar. Ay, también vean Kubo. ¿Eh? También vean Kubo. Sí, también vean Kubo. Es una obra de arte. Sí, para que vean pues las diferencias ahora sí que. La animación stop motion, cómo se hace. El trabajo que tiene que hacer. Manches, es un trabajo, Dios mío. El stop motion es de lo mejor. Sí, ya sé. Sí. Hermoso. Ok, esas son las buenas recomendaciones. Y algo en lo que la gente no debe perder su tiempo ni su dinero yendo al cine. Sí, yo el fin de semana fui a ver La Cueva Siniestra, que tenía mucha expectación y la película me decepcionó. Ay, no, a mí desde el tráiler dije, ay, no, yo no la voy a ver porque qué flojera. Siento que esa película ya la he visto antes y... Sí, de hecho, sí se siente como que ya la vi antes. Eso sí, la fotografía y la música están muy padres, pero la película al final se alarga demasiado. Y sí, la historia es como, yo me esperaba algo tipo La Isla Siniestra. Ajá. Y al final fue una decepción. Pero bueno, vayan a ver John Wick 2 y vean Logan mañana. Logan va a estar mañana ya. Sí, lleven sus credenciales. Si son menores, lo siento. Si son menores, sí. I'm sorry. Pero qué triste. Vean John Wick 2 y Logan. Sí, con eso vamos a despedir a nuestro actor. Hugh Jackman. A menos que Ryan Reynolds lo convenza de salir en Deadpool. Pues a ver si hacen el business. Porque luego dice que no, luego dice que sí, luego dice que no, que siempre sí, y así está. Sí, bueno. Pero bueno, por lo último que supe de él, está enfermo, ¿no? Entonces. Sí, tiene cáncer. Sí, tiene cáncer. Tiene cáncer, ¿no? Tiene piel. Entonces, esperemos que todavía no sobreviva buen rato. Que logre librar el cáncer como lo ha hecho anteriormente. Porque sí. Porque según yo sé, la recaída es peor que la primera vez. Entonces. Sí, de hecho, y de hecho en una entrevista dijo que que sí, que ya, aunque le había vuelto a pasar, pero que iba él a seguir con sus proyectos, que no le va a detener. Pues está bien, que se mantenga ocupado en algo. Siempre será nuestro Wolverine. Sí, siempre será nuestro Logan. ¿Qué onda? ¿Qué tal está la... ¿cómo se llama? X-23. ¿Qué tal? ¿Que también sale de personaje como lo hizo Hugh Jackman o puede ser un buen reemplazo? Sí, que para aclarar, no es la hija de Logan. Por Dios, no. No es la hija de Logan. Es totalmente diferente. X-23 es un experimento que sí, que es igual parecido a lo que hicieron con Wolverine, pero no. No es su hija. Solamente para aclarar porque... Para aclarar. Ya sé. Bueno, y la recomendación general es vayan al cine. Como todos los jueves. Como todos los jueves, nuestra recomendación general es vayan al cine. A comer palomitas, a comer nachos, a lo que sea, pero salgan a orearse. Y si es viendo una buena película, pues qué mejor. No, y ver la película que les llame la atención. O sea, realmente aquí solamente son... sugerencias. Por supuesto. Pero igual las pueden ignorar. O sea que... Obligaciones morales cinéfilamente hablando. Hay algunas que sí. Animales nocturnos y... ok, muy bien. Esas tres son obligaciones morales con el cine. Bueno, después de aclarar que son obligaciones morales, algunas. Pues tengo que decirles que se nos ha acabado el tiempo. ¿Pudieron descargarse de los... ¿Se sienten mejor? Ya me siento bien. Solo quiero saber qué pasó con Warren. ¿Todavía está viejito? Por favor, si alguien sabe del paradero de este señor, díganos, mándale un mensaje a Saúl porque no duerme de la angustia. Sí. ¿Alguien le puede decir a Dross que me conteste mi mensaje? ¿Qué, ya qué tiene que ver Dross aquí? Dross ya fue, ya. Deja mi Dross. No, Dross ya, ya. ¿Qué? Tengo que quemarla públicamente. Carmen le envió una carta de amor acosadora y él la bloqueó. Sí. Pero lo que... Sí, es que le dije que ver sus videos de comida me perturbó, pero a la vez me creó apegue y algo más. ¿De comida? Cerraron los de comida que hace. Exacto. ¿Sí? ¿Ya los has visto? Sí. Exacto. Imagínate la calidad de la carta, el contenido, ¿para qué una persona? Le hice mi top 7 privada, así todo bonito. ¿De sus videos? Sí. No, pues así en general. Ah, y le dejé mi número de WhatsApp y nunca recibí nada. Y te bloqueé. Casi me sale. Usted ha sido bloqueada. Pero no lo quiere aceptar. Carmen, cuando se sienta mejor, me tiene que enseñar esa carta. Ah, cuando gustes. Creo que hasta hice. Ah, tú me lo destruiste. Oh, cielo. Pero en fin, cinefilos. Carmelita, un placer tenerlos aquí. Oh. Gracias. Voy a venir más seguido. Cuando quieras. Lano, después vamos a hacer la sección de Carmen. La sección a Carmen. No, ¿por qué? Bueno, está bien, si no quieres, no. Bueno, sí, si esto puede llegar hasta los oídos de mi amado esposo, Dove, sí. Dove, si estás oyendo esto, Carmen te ama. Te ya. Amo, con entonces locura. Empieza a hablar en inglés. Dove, ¿qué? Carmen loves. Carmen loves. Dove. ¿O no? ¿O cómo se dice? ¿Qué? Yo. ¿Cómo la cerveza? Sí, te vi en un concierto y te entregué todo mi amor. Incluso casi me desmayaba en pleno concierto. ¿Por qué estaban aplastando por los ojos? No, tuve que decir que estaba embarazada para que me pasaran hasta adelante. ¡Oh! Tengo vértigo y estoy embarazada. ¡Ah! ¡Oh! ¡Es tuyo! Dios, en fin. ¿Basta? ¿Tano, algo que agregar? Nada, salva la dignidad de este programa, Dano. Dios mío, me la dejaron bien profunda, ¿eh? Ya nos descargamos, ya estamos bien. Nosotros ya estamos bien, ya. Ya. Ya, quedamos satisfechos. Todo sea unos por otros. Sí, por favor. ¿Sí, Moni? ¿Algo más que agregar? Nada, aquí vámonos, se vio lo de Pantry, ya. ¡No pasó nada! Yo sí quiero decir algo. No, ya nos vamos, es adiós. Ah, bueno, no, quiero mandar un saludo a un amigo que dice que me está escuchando. Ah, Esteves, es que no sé decir su nombre, lo siento. Un saludo, Esteves. Mándale saludos. Pero los quería saludos de Carmelita. Sí, pues bueno, para estar allá es la Carmen. Muchas ya los gracias. Mando y ya. ¿Qué onda? Ya. Esto de fans se dedica completamente con Carmelita, ya. Vámonos. Nos vamos. Ya, nos vamos.